todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros. Estamos en la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Romy Silva les habla en esta oportunidad, como siempre, el gusto de compartir estos minutos con ustedes. Hoy quería hacer referencia a un proyecto aprobado en el día de ayer en el Parlamento con el acuerdo multipartidario desde la coalición y la llamada oposición. Proyecto de ley que faculta al Ejecutivo a determinar los prestadores a los que se van a destinar a los usuarios de Casa de Galicia. En esa propuesta que salió en el día de ayer, los trabajadores, bueno, se van a repartir de forma proporcional a los usuarios en esos prestadores que se designen, y no se garantiza a los trabajadores, bueno, la seguridad de su fuente laboral, y tampoco se logró un acuerdo con respecto a garantizar ningún piso salarial. Por eso es una resolución y una alianza que marca esta continuidad y profundización del modelo económico que se expresa en los distintos aspectos de la sociedad. En este caso hablamos de la salud, y marca concretamente una continuidad, una línea que se sigue, que es la marcada por el Sistema Nacional Integrado de Salud, esa complementariedad entre el ámbito público y privado, que sabemos que en los hechos es privatización concretamente. Ese acuerdo sobre Casa de Galicia no tiene en cuenta algunas de las propuestas que han estado entre los trabajadores planteadas, entre ellas la propuesta de solucionar la realidad de ese centro pasando a la órbita de ACE. Esa propuesta no es manejada desde el ámbito político. Se maneja la visión y la lógica dentro de lo que es este sistema llamado de complementariedad, que sabemos que surge en el 2007 y ha sido una herramienta para financiar el negocio privado de la salud. Desde la investigadora de ACE, impulsada por Unidad Popular en la instancia parlamentaria del 2017, pudimos ver a través de fuentes, documentos, cómo se destinaban los fondos públicos al financiamiento del ámbito privado. Es así que, por ejemplo, de lo que el FONASA vuelca al Sistema Nacional Integrado de Salud, el 70% de ese monto se lo llevan las empresas que se dedican al negocio de la salud, mientras que el 17% de esos fondos se los llevaba ACE. Hay una gran desigualdad que implica este proceso de privatización. ACE contratando servicios a los privados, termina en ese proceso, bueno, dejando de brindar ese servicio en el ámbito público, se desmantela en el ámbito público y se potencia en el ámbito privado. Es así como, ya sea tomografías, se contrataban en el ámbito privado y el tomógrafo que tenía el hospital público no se reparaba y se seguía destinando ese fondo a ese otro ámbito que es el del negocio de la salud. Mencionaba el caso de los tomógrafos, pero tenemos el de las camas de CTI, que es realmente escandaloso en cuanto a que ACE llegaba a contratar pisos completos y llegaba a contratar incluso un monto de camas de CTI, que luego el prestador privado iba brindando de acuerdo a la ampliación que realizaban la construcción de su CTI. Es así como ACE financiaba la construcción o ampliación del CTI privado. En la ciudad de Canelones, el hospital tenía en el 2011 preparada el piso para el CTI, las camas, todo, los insumos que se necesitaban. Ese CTI fue desmantelado y se priorizó enviar a los socios a la mutualista privada del lugar. Es así como vemos claramente ese financiamiento del ámbito público al privado. Vimos cómo los empresarios médicos de la salud, con todo el tema de las emergencias médicas y las ambulancias, ocupaban cargos en el ámbito público y beneficiaban así a sus empresas utilizando muchas veces insumos del hospital. Vimos también cómo las camas de CTI tenían distintos precios y, por ejemplo, el prestador privado llegaba a venderle a ACE un servicio con un costo mayor al que ACE podía llegar a cobrarle si era quien brindaba el servicio al ámbito privado. Esta desigualdad que estamos viendo y esta característica del modelo donde prioriza lo que es el ámbito privado y destina los fondos del público para el financiamiento de las empresas que manejan la salud como un negocio, este Sistema Nacional Integrado de Salud es lo que ha permitido. Y ese modelo se sostiene, lo marca la resolución a la que estábamos haciendo referencia en el día de ayer, y lo marca también incluso en el contexto de la pandemia, decretos del gobierno, como por ejemplo el de enero de 2021, que luego se sostuvo por un tiempo mayor, cuando se planteaba que se extendería el seguro del Sistema Nacional Integrado de Salud a aquellos trabajadores que perdían el empleo. Y que tenían un servicio en un prestador privado, esa cobertura se seguía extendiendo, aún así haya cesado su actividad durante el contexto de la emergencia sanitaria. Esto que parece un beneficio al trabajador, concretamente detrás está el sostener las cápitas, las cuotas que se destinaban a los prestadores privados. Este Sistema Nacional Integrado de Salud que se sostiene, que se profundiza, que sabemos lo que implica, que es privatizador, que se pone en práctica en el 2007, forma parte además de una reforma que es impulsada por los organismos financieros internacionales, entre ellos el Banco Mundial, que desde ese momento ha impulsado y apoyado el desarrollo y profundización de esa reforma a la salud que se ha llevado a la práctica en nuestro país. Y nosotros consideramos desde Unidad Popular, y está así planteado en nuestro programa, además político, que la salud es un derecho humano fundamental, esencial, que no puede ser considerado una mercancía, y por eso sostenemos y luchamos por un sistema de salud que históricamente defendió la izquierda, que nosotros sostenemos, más allá de que otros hayan abandonado. Sostenemos un sistema único, público y estatal de salud, que es el único que puede garantizar la cobertura y la concreción de este derecho humano esencial. Reivindicamos esa propuesta que debe ser tenida en cuenta sobre la discusión que se realiza en distintos ámbitos. A veces son conceptos que parecen estar alejados en el tiempo porque se impone otra realidad y se nos hace creer que es la única. Nosotros seguimos sosteniendo que es la salida para concretar este derecho humano fundamental que es el derecho a la asistencia médica. Así como también lo mismo sucede con el ámbito de la seguridad social, que esta no puede estar en el ámbito de lo que es el negocio y el ámbito privado. La seguridad social también como derecho humano fundamental debe ser colocada sobre la órbita pública y en manos del Estado. Estos son conceptos a manejar en esa discusión cotidiana y a colocar sobre la mesa porque hay alternativas que no son las que escuchamos todos los días porque el discurso sostiene la continuidad y profundización de un modelo económico capitalista y neoliberal que no da solución a los problemas reales que tiene nuestra sociedad. Compañeros, dejarlos por aquí en el día de hoy y bueno, nos reencontramos mañana acá al mediodía en la 36. Saludos a todos.